El agua es el preciado líquido que necesita el hombre para subsistir en el planeta. Sin ella sería imposible que los animales, plantas y seres humanos se desarrollen en armonía. Dicho esto, es preciso hacer referencia a la irresponsabilidad de muchos en el derroche de la misma, pero peor aún, de inescrupulosos que sabotean el abasto por tuberías hasta diversas comunidades. Hace apenas 2 días, el Instituto de Recursos Hidráulicos en la Ciénaga de Zapata trabaja intensamente para reparar una rotura de envergadura en la entrada del territorio. Esta se localiza específicamente a unos 200 metros del punto de control y no se logra saber el diámetro de ruptura debido al inmenso salidero que provoca su fluido. Damián Ibáñez Fernández, director de hidrología en el sureño municipio, nos explica lo sucedido y por qué se ha visto afectada la entrada de agua a la ciénaga en las últimas 72 horas. Parece que es lo acostumbrado. Todo debe ser lo acostumbrado en esta época del año, que se dirigen a la zona de nosotros, los pobladores de la zona de entre San Isidro, Australia, Hawái Grande y barrios aledaños, con la intención de buscar una vía de solución de sus problemas, la captura del cangrejo. Pero nos ha tocado la desgracia que cada vez que en esta época llega, utilizan el sistema de distribución del agua para bañarse, lavarse las manos, fregar los cangrejos. Al final de la jornada lo que hacen es dañar el sistema, que a los efectos es daño a la población de la Ciénaga de Zapata, por lo menos aquí en la cabecera municipal. Está caracterizada como grave, a partir de que interrumpe el flujo continuo del agua, porque no es una avería de la acostumbrada que nosotros tenemos en los otros años. Fue la partida de una anilla que une un tubo con el otro, por lo que no permite la llegada en ningún punto aquí de la ciudad. Resolver nuestros problemas no necesariamente significa afectar a otros. La ineptitud de esas personas arrojó resultados negativos en la población y el llamado es a cuidar lo que tenemos para que perdure. Para este espacio, Kenia Otaño Fundor. El agua es vital para todos. No mire lo que hacen los demás, solo piense en lo que puede hacer usted por los demás. Ahorrémosla.